Yo ya no medito si está bien o mal el fin de mis escritos. Mi mambo es más personal, se los conté a un pajarito. Lujos que pueden darse poquito. La mala lengua tiene mal aliento, que coman caramelito. Ya no compro tanto como algunos cuantos, por eso no me ven ni en pedo en la joda. Estoy construyendo en mi cuarto como corresponde hasta que salga bien. Últimamente con la tinta con la que tengo mucha más piel, y la que más me entiende o a la que más entiendo. La única que se prende en este flow es solo que pretendo. Y mientras tanto a tus barras de mierda las estoy barriendo. Y te recuerdo que me chupa un huevo si mi rap no vende, así que solo ocupo al micro lo que quiero. Y bueno, problema tuyo si es que te queda con el veneno. Ya no me enrosco ni en pedo y ni la cajeteo. Ahora mis flashes se dedican a escribir un tema nuevo. Y hace cuánto corro contra el tiempo y su curro. Y ya me fui de mambo entre lo que me escribo y lo que borro. De cheto cachorro, la calle recorro abriendo paso este flow gordo. Como no, mejor se me hace tarde si miro el reloj. Y ahora cada tanto me rescato a tiempo. Qué cosa loca, no, la vida loca. Y ese boca en boca que a veces se alimenta de falsos cuentos. Y mejor, porque se me está haciendo tarde y ya se me hincharon los huevos. De anda mirando de nuevo al aire. Y para mi fortuna tengo el oro en el cuaderno. No dependo de nadie, ya van 28 inviernos. Y esta mierda se entrelaza entre las pistas que tiro y la barra que tengo. Cosa que pasa, ni pasé de tocar fondo, estar en mi terraza. Y para variar estoy en mi salsa, así que habrán paso a mi danza. Que ya no se hace tanto drama, al contrario, estos 21 gramos tienen ganas de nifarse el panorama. Pa, pero primero lo primero, para que todo surja y que sabes es verdadero. Y como varios vieron, solo me fío de mi huevo. Y tengo un porqué, escucha bien compañero. Acá está re clarito, todos quieren ser primero. Pero cuando pintan la mala nadie pone la mano en el fuego. Y así sucesivamente en un bucle. El tiempo es un maestro y la muerte quien más te eduque. Eso no se discute, nada solito uno se curte. Y cada cagada trompada, compa, lo que más te nutra. Así que solo me rescato, ya cambié el formato. Ahora utilizo un buen sustrato y resulta mucho más grato. Hacer trato conmigo mismo sale de inmediato. Resurjo entre tu auricular y salgo del anonimato.